para seguir en el marco del 25 de noviembre. Le vamos a dar la bienvenida, si anda por ahí, a nuestra compañera Pamela Mackey con su columna Movimiento en Territorio, los territorios de Los movimientos del territorio. ¡Qué desastre! La presenté mal, parece que trabó. Se me lengua la traba. Pamela, ¿estás por ahí? Decí bien tu columna, por favor. Por acá, mira, hasta yo me confundo. Los movimientos del territorio, el territorio en movimiento. Ahí está. Mucho movimiento nos marea. Bueno. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, Pame, muy bien. Aquí estamos. ¿Cómo anda Merlo por allá? ¿Está tan lindo como acá en la ciudad de San Luis? Está divino, caluroso, pesado, pero divino. Está lindo, lindo. Bueno, recuperándote luego de la jornada de ayer, anduvieron en la plaza, anduvieron haciendo tal cual. Acciones. Me quedé sin voz, así que estoy media con la voz corta. Sí, ayer anduvimos, bueno, un 25 de noviembre, una fecha, ya sabemos que para la agenda feminista muy importante, así que nuevamente salimos a las calles a pesar de todo, porque bueno, un año para las mujeres, lesbianas, travestis, trans, nunca hay años, ¿no?, que sean como muy muy gloriosos, muy afortunados para nosotras, pero bueno, hay años peores como es el caso, ¿no?, de este, uh-huh, de este año que venimos transitando, pero por eso es aún más importante aún valorar que el movimiento feminista y transfeminista sigue saliendo a las calles. Eso nos parece que es fundamental. Bueno, eso, por eso nos parecía que hoy compartir esta actividad en el marco del 25 de noviembre. Por ahí muy poquito voy a decir de las cuestiones de lo nacional, porque creo que ya la mayoría o lo sabemos o lo padecemos, ¿no? Uh-huh. En nuestra cotidianidad, no hace falta que nos cuenten mucho, sí repasar muy brevemente como algunas cifras, ¿no? En lo que va del gobierno de Milei, 24 políticas públicas fueron registradas a la baja, ¿no? Programas como, a ver, siempre hay que también poner en contexto que lo que había no alcanzaba y tenía que ver bastante con una idea medio parche, ¿no?, de cómo resolver la violencia de género, pero es un poquito más de lo que es hoy, que no hay nada, básicamente. Entonces, programas como el Acompañar, que da una ayuda económica por 6 meses, programa como el kit de la lactancia o el programa de escuelas populares de género que nosotras llevamos adelante, la ley Micaela, el proyecto de ley Cuidar en Igualdad, el plan Mil Días, bueno, una serie de políticas públicas que venían a ayudar, digamos, la situación de las mujeres, las lesbianas, travestis, trans, se dieron de baja, ¿no? El desguace del ministerio, uh-huh, como una cuestión muy general. 228 femicidios en lo que va del año, 3 lesbicidios, 6 transfemicidios, bueno, un femicidio cada 29 horas, nos viene alertando de que la situación se va agravando, a su vez que el Estado se va desentendiendo de nuestras vidas, porque hay que decirlo así. Ese correlato de lo nacional a lo provincial, bueno, lo mismo, o sea, hay un vaciamiento total de lo que son las políticas de políticas públicas para acompañar la violencia de género, o sea, esa Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad que alguna vez existió con políticas paliativas, ya no existe más, y hay como una transferencia de esas responsabilidades a los municipios con todas las dificultades que eso acarrea, ¿no? Uh-huh. No hay recursos, no hay personas formadas para eso, y bueno, lo que siempre hablamos, las respuestas a la violencia de género deberían ser respuestas integrales, porque la problemática lo es, ¿no? Es lo jurídico, es lo psicológico, pero es lo material, es poder tener una casa, poder tener un trabajo digno, poder tener redes para los trabajos de cuidados o facilitar esos trabajos de cuidados. Bueno, todo eso se vació. En el caso de Merlo, en particular, digamos, como pensando en cosas específicas, porque hay cuestiones que ya sabemos que de lo que tiene que ver con la violencia de género se repiten en todos los territorios, ¿no? Pero como algunas particularidades que quería resaltar, una tiene que ver con la situación de que hay muchísimas mujeres que migraron, o sea, que vienen de otros lugares y que por lo tanto sus redes son escasas, y eso le da todo un componente que complejiza la salida de la violencia de género, porque en general la mujer, cuando viene solo con su pareja, termina siendo muy dependiente de su pareja en todos los sentidos, y por eso cuesta un montón también salir de la violencia de género. Eso es sí, un componente local, digamos. Otra cuestión tiene que ver con las dificultades en el acceso a la justicia. Nosotras tenemos acá, pertenecemos a la tercera jurisdicción de lo que es el Poder Judicial de San Luis, y está el multifuero, que está a unos 17 kilómetros de Merlo. No hay colectivos directos, bueno, es súper complejo de llegar, sí. Y además de esa dificultad física, porque el multifuero está entre pasando Santa Rosa, digamos, entre Santa Rosa camino a Concarama. En plena ruta provincial, digamos. En plena ruta provincial. Y de ahí, por ejemplo, mujeres que viven en San Martín, que es un departamento, o sea, no sé, detrás de Concarama, habría que ver cuántos kilómetros exactamente está, pero Merlo de Concarama está a 50 kilómetros, Merlo de Santa Rosa 20 kilómetros. Bueno, lo que hicieron ahora es que todas las mujeres de estos departamentos tienen que ir o a Concarán o al multifuero por sorteo. Antes, por ejemplo, San Martín iba a Concarán por una cuestión lógica de cercanía, ahora es por sorteo. Es decir, que una mujer de un paraje rural de San Martín podría ser atendida en el multifuero. Se tiene que venir hasta acá, casi hasta Santa Rosa. Bueno, no hay colectivos directos, eso, muy complejo llegar al Poder Judicial. Y además de la distancia física, otra cuestión tiene que ver con la perspectiva desde la cual está trabajando el Poder Judicial. Bueno, justo dos días antes de este 25N, sucedió acá un hecho donde un varón, un hombre, entró a la casa de una mujer y la manoseó, la quiso asfixiar, y cuando ella porque ella estaba durmiendo, entonces entra a la casa, bueno, así de sopetón, se conocían, eran como del mismo grupo de amigos, por eso conocía como los manejos de la dinámica de la casa. Pero entra, la manosea, la quiere asfixiar, y cuando ella le reconoce la voz, el tipo se escapa, ¿no? A esa situación la catalogan como robo desde el Poder Judicial, ¿no? Entonces, digo, sí. Bien ahí con la perspectiva de género. Muy buena la perspectiva de género. No, es tremendo, tremendo. Digo, en cuanto a todas las dificultades que sigue habiendo respecto al acceso a un sistema judicial. Y después, bueno, otra de las cuestiones es que la justicia solamente propone para resolver la violencia de género la restricción, ¿no? Sigue siendo como la única medida, que es la restricción, que ya sabemos que dura un tiempo. Y no hay, o sea, no se supo desarrollar nunca ninguna otra política que tenga que ver con cómo se aborda esas conductas patriarcales de esos varones, cómo se aborda eso y cómo se previene sobre todo eso. No hubo nunca una propuesta integral en ese sentido, entonces solamente se judicializa, se hace las medidas de restricción de acercamiento, y si no, en un caso de un femicidio, vas a juicio y con suerte va a la cárcel, que también ahí tenemos este otro debate de qué sucede en la cárcel, ¿no? Ayer recordábamos a José Murúa, Juan José Murúa, que es el femicida de Brenda Arias, el femicida de Marisol Rearte y de su niña, de Luz Oliva, que le dieron 38 años por el femicidio de Brenda Arias y que en la cárcel volvió a matar. No, eso quiere decir que evidentemente la cárcel no estaría siendo un dispositivo que dé respuesta a un cambio de conducta de los femicidas, ¿no? Eso, Pame, ese es un punto no menor, porque a mí de un tiempo a esta parte, la verdad, que venimos nosotros por lo menos hablándolo como con más ahínco, porque el discurso de los feminismos, de pedir, por supuesto, justicia y demás, ha sido usado por la derecha para profundizar las políticas ligadas al punitivismo, a más cárcel, más. ¿Y dónde está la recuperación de las personas y demás? Bueno, todo un tema ese, no menor, que vos mencionas. Todo un tema. Todo un tema en sí. Quiero decir que no, esto sigue siendo, a ver, teníamos la sensación de que se había avanzado un montón en relación a la violencia de género, y después cuando vamos a lo concreto y real, no hubo políticas integrales o de fondo que realmente tomen con la seriedad que se merece la cuestión de la violencia de género. La verdad es que no lo hubo, y bueno, y eso se sigue viendo porque los femicidios, los transfemicidios, los lesbicidios no paran, no cesan y van aumentando. En ese sentido, bueno, ayer también hablábamos de este proyecto que construimos producto de la pandemia, construimos las mujeres del Pantanillo acá desde Merlo, que tiene que ver con el proyecto de casas para nosotras, refugios para ellos, creo que alguna vez lo charlamos aquí, pero bueno, básicamente lo que plantea es un cambio de paradigma para abordar la violencia de género, donde se ponga el foco, digamos, en los derechos de las mujeres, mujeres lesbianas, travestis, trans, y que cambie esta lógica donde, bueno, denuncias por violencia de género y lo que hacen es que te sacan de la casa, ¿no? Y vos tenés que rearmar tu vida, tenés que conseguir dónde vivir, repensar tu situación económica, hacerte cargo de los pibes, hacer el tratamiento psicológico, y el varón queda, o sea, no hace absolutamente nada, su vida no se ve modificada. Y si la situación es muy grave, en alguna ocasión que el Poder Judicial actúe, va preso. Pero ese es un poco cómo se mueve ahora. Bueno, nosotras lo que decimos es eso, que uno de los derechos que nos parece fundamentales para poder facilitar la salida de la violencia de género es que la casa quede para la mujer. Si comparten vivienda, que se priorice que la mujer sea la que siga viviendo ahí. Porque lo que vimos es eso, que un montón de mujeres perdieron su casa en situaciones de violencia teniendo que irse. Sí. Y eso se vio con mayor profundidad en la pandemia y ahora también, porque ahora la mayoría de las mujeres vive de changas, porque también tenemos el problema de la falta de acceso a un trabajo de mejores condiciones o bien pago, y porque además nos hacemos cargo de los trabajos de cuidado, entonces no te alcanza la plata ni siquiera para pagar el alquiler, ¿no? O sea, el acceso a la vivienda sigue siendo una dificultad estructural para poder salir de la situación de la violencia de género, ¿no? Seguís aguantando y vivís con tu agresor, porque no tenés otra posibilidad. Así que bueno, ya reflotamos este proyecto de casas para nosotras y refugios para ellos, en esta idea de que siempre nos mandan a un refugio, que tampoco en San Luis existe un refugio, así que, y si existiera, nos parece que quienes deben ir ahí son los varones para poder hacer algún tipo de terapias o acompañamientos individuales y colectivas, ¿no? Para repensar estas conductas violentas. Bueno, me voy un poco a... también charlábamos ayer acerca de este otro proyecto que presentamos aquí, que es Cuidar es Trabajo. No nos parece menor que gran parte de las políticas públicas que se dieron por tierra tengan que ver con las políticas que de alguna manera reconocían los trabajos de cuidado, inclusive el proyecto de ley nacional de Cuidar es Trabajo, de Cuidar en Igualdad, se llamaba. Bueno, y nosotras acá presentamos este proyecto de ordenanza en Merlo, Que bueno, que tiene que ver con eso, con reconocer los trabajos de cuidados que realizamos las mujeres y que nos lleva gran parte de nuestro tiempo, de nuestra salud físico, psíquico, emocional, y que en general no es remunerado. Entonces nosotras lo que proponemos es reconocer, por ejemplo, los trabajos como el que hacemos, el de la cooperativa de cuidados de Mujeres del Pantanillo, y proponemos que eso se pueda fomentar, ¿no? Bueno, no estaríamos en el mejor contexto para que esto suceda, sin embargo nos parece que hay que seguir nombrándolo y uh-huh. poniéndolo en la agenda pública. Y contarles, bueno, acerca de ayer específicamente, ayer se hicieron dos actividades acá en Merlo. Una fue durante la mañana en la Universidad Nacional de los Comechingones, y ahí se presentó un poco como un análisis de algunas características de lo que es la violencia de género en este territorio, algunas particularidades, algo de lo que yo ya estuve mencionando, y también se acompañó con una muestra de fotos, que es una muestra súper interesante porque fue, bueno, una convocatoria abierta para distintos países de América Latina, y en esa selección de fotos, una compañera de acá de Merlo, bueno, le seleccionaron su foto, es una foto de un abrazo que se dio en el marco del 8M acá en Merlo, y entonces, bueno, se logró traer esa muestra de fotos con un montón, súper, súper interesante, porque son fotos de desde distintas miradas y perspectivas y bien diversas, pero que lo que vienen a plantear es esto de... ¿qué vemos las mujeres fotógrafas, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Qué observamos? ¿Qué mostramos? Que siempre el ojo va a ser distinto al de los varones, que es, bueno, lo que abunda, ¿no? Entonces, una muestra hermosa, hay fotos de marcha, fotos de cuerpos, fotos de abrazos, muy fotos de desnudas, bueno, muy lindo, eso se compartió ahí en el espacio de la universidad, y por la tarde nos convocamos en la Plaza Sobremonte, y bueno, un poco la propuesta tenía que ver, nosotras planteamos como tres, digamos, tres grandes palabras o conceptos, ¿no? Que fue memoria, responsabilidad política y organización. No les voy a contar como todo el planteo más político, pero brevemente decir que, en primer lugar, memoria, porque las luchas del movimiento feminista y transfeminista no empiezan ni terminan en nosotras, y muchas veces nos da fuerzas, y más en estos momentos, pensar en esas mujeres que dieron la vida y que le pusieron el cuerpo, como las hermanas Mirabal, pero como tantísimas otras, le pusieron el cuerpo para... que hoy gocemos de determinados derechos, y bueno, y en contextos absolutamente hostiles, ¿no? Como, bueno, poder pensarnos desde ahí también nos da fuerza, las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Todas las desaparecidas, bueno, a lo largo de toda nuestra historia y de la historia del mundo, las mujeres le pusimos el cuerpo para ser reconocidas y para tener derechos. Planteábamos lo de la responsabilidad política porque creemos que hoy en día el desafío es no caer en un derrotismo, no caer en encerrarnos, en individualizarnos, en irnos para adentro, y lo vemos como una responsabilidad política seguir siendo el fueguito prendido, esa llama encendida, ¿no? Y bueno, y el convite a organizarnos quienes estemos, como podamos, las que estemos, seguir organizadas y seguir construyendo desde una imaginación política, ¿no? Hay que redoblar los esfuerzos para pensar inclusive nuevas formas de la militancia, y en ese sentido ayer fue muy interesante porque la propuesta tuvo que ver con distintas intervenciones artísticas. Entonces, compañeras leyeron poesías, se leyó también uno de los libros, de estos libros censurados en esta era de la libertad. Sí. Y fue una de las intervenciones que se replicaron en distintas localidades, ciudades, y retomar los libros censurados en la provincia de Buenos Aires. Fue muy interesante porque además, bueno, varios de esos libros se agotaron, o sea que tuvo el efecto contrario a lo que quiso ahí Milei y todo su gobierno de censura. Su séquito de fascistas. Sí, entonces, bueno, ayer compartimos que está en el audio, pero no sé si vamos a llegar a escucharlo. Me parece que lo escuchemos, que tenías registrado un audio de, contanos, ¿de quién es? Tenemos dos audios que hay que ver cómo estamos con el tiempo. Vamos, por un lado, vamos hay con una uno poesía. Que ya nos espera en los compas de Radio Curum. Listo, dale. ¿Cuál contanos? ¿Qué vamos a escuchar? Si querés, el audio más corto, como para darle paso a les cumpas, y tiene que ver con una poesía que la grabó Karina Rieta, que es una docente, una compañera de acá, nos grabó tres poesías y, bueno, compartimos una de ellas. Consejos para la mujer fuerte. Si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que querrán almorzarte el corazón. Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de la tierra. Se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay que pagar. Te hurgan el alma, meten el barreno de sus miradas o sus llantos, hasta lo más profundo del magma de tu esencia, no para alumbrarse con tu fuego, sino para apagar la pasión, la erudición de tus fantasías. Si eres una mujer fuerte, tienes que saber que el aire que te nutre acarrea también parásitos, moscardones, menudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti. No pierdas la compasión, pero témele a cuanto conduzca a negarte la palabra, a esconder quién eres, lo que te obligue a ablandarte y te prometa un reino terrestre a cambio de la sonrisa complaciente. Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla. Aprende a estar sola, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo, a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta, a nadar contracorriente. Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto. Lee, hazte el amor a ti misma. Construye tu castillo, rodéalo de fosos profundos, sin olvidar anchas puertas y ventanas. Es menester que cultives enormes amistades, que quienes te rodeen y quieran sepan lo que eres, que te hagas un círculo de hogueras y enciendas en el centro de tu habitación una estufa siempre ardiente donde se mantenga el hervor de tus sueños. Si eres una mujer fuerte, protégete con historias y árboles, con recetas antiguas de cantos y encantamientos. Has de saber que eres un campo magnético hacia el que viajarán aullando clavos herrumbrados y el óxido mortal de todos los naufragios. Ampara, pero ampárate primero. Guarda las distancias, constrúyete, cuídate, atesora tu poder, defiéndelo, hazlo por ti, y te lo pido en nombre de todas nosotras. Hermoso, hermoso convite ahí en Voz Feminista, en Clave Feminista, Pame, que estuvieron compartiendo ayer en la Plaza Sobremonte de Merlo. En la Plaza Sobremonte, bueno, eso, hubo esta poesía, la lectura de estos libros censurados que leímos ahí con micrófono para toda la plaza, en el espacio público. Hubo intervención, hubo coplas feministas, hicimos la intervención en la cabeza de mi madre, que es es muy fuerte, una intervención acerca de la sobrecarga mental de los trabajos de cuidado, y marchamos, así que estuvo muy bueno ahí como ocupar el espacio público, y por supuesto gritamos, seguimos pidiendo justicia por Florencia Magalí Morales, asesinada en la comisaría de Santa Rosa de Colara, por Guadalupe Belén Lucero, desaparecida, una niña de 6 años en la ciudad de San Luis, y por Delia Jerónimo Polijo, también desaparecida, una joven de acá de La Paz, familia boliviana, desde 2018 que no se sabe nada. Así que bueno, eso, nos hacemos presente y seguimos ahí con la llama encendida. Bueno, Pamela, te agradecemos un montón este relato de las vivencias del 25 de noviembre en los territorios chicos, en los pagos chicos. No todo acontece en las grandes ciudades con las luchas feministas y transfeministas. En los territorios pequeños nos vamos pensando, nos vamos encontrando, y eso también es muy potente para la sociedad toda. Se va expandiendo ahí, pese a esta avanzada mileísta odiante a los feminismos y a los transfeminismos, seguimos ahí presente, como lo decías vos. Te agradecemos mucho el contacto y el relato, Pame. Gracias, Cumpa. Saludos por allá, saludos a la Moni también. Ya hablaremos con Mónica, la peleadora del chat. Sí, que nos diga qué sponsor está buscando Mónica García Felipetti de Radio Popular Che Guevara. Bueno, Pame, abrazos. Un abrazo, saludos, compas. Dialogamos con Pamela Mackey desde la Villa de Merlo, San Luis, su columna de los martes cada 15 días cuando salimos por Radio La Bulla en este informativo de la RMA, está Enredando las Mañanas. Hasta las 12. Enredate. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red.